Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. Mar del Plata tiene una gran cartelera este verano y sobre todo quiero remarcar el desarrollo de actividades artísticas en los espacios independientes. La semana pasada decíamos que hace 15 o 20 años, si hubiéramos imaginado que querríamos para este 2015-2016, como nos toca vivir ahora, hubiésemos dicho que haya 15 o 20 salas de teatro independiente, y eso lo tenemos hoy, gracias al trabajo incansable de tanta gente que ha entregado su vida para el desarrollo de estos espacios y de distintas compañías de teatro, de danza y también de música en nuestra ciudad, que tiene un gran presente en cuanto a lo artístico se refiere. Y una de las obras que se presenta en uno de estos espacios que estamos mencionando, El Séptimo Fuego, que está en Bolívar al 3675, se llama Presquebú, Sensaciones de un recuerdo. Es un espectáculo de danza y aquí está su directora, María Sol von Friedrich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme. Bueno, ¿de qué se trata este espectáculo que ustedes proponen en El Séptimo Fuego? Mira, te cuento. La idea que tengo yo como coreógrafa y directora hace un tiempo es empezar a trabajar el tema de la danza como apertura, digamos, a un público general. Viste que a veces el tema de quizás en el teatro está un poco más difundido, que la danza comenzó a ser a veces como un público determinado que ve danza, o el público que hace danza es el público que ve danza. Cierto. Y eso se empieza a cerrar y a nuclear bastante. Entonces mi idea es como popularizar un poco más la danza, tratando de dejar de lado el virtuosismo quizás que propone el ballet clásico, que propone otras danzas, y con la danza contemporánea tratar de llevarlo un poco más a lo real, ¿no? Es una actividad que puede hacer todo el mundo, que puede practicar todo el mundo. Y mis obras se basan en eso, en esta búsqueda de que el espectador se reconozca en la obra y no lo sienta como tan lejano lo que está sucediendo en el escenario, sino que se refleje desde, más que nada, desde lo sensorial y de ver que lo que le está pasando al bailarín, intérprete, artista de la danza, como decimos nosotras más que bailarines, tiene que ver con esto de que el público se lleve algo o se sienta reflejado en el que está del otro lado, ¿no? No como algo tan lejano, tan virtuoso, tan efímero, claro, como propone la danza clásica, sino algo más terrenal, más cotidiano, más contemporáneo. Y básicamente esa es la idea que me gusta trabajar, son las ideas que propongo en las obras que hago. ¿Presquebú cuenta una historia? Pero es que Bú tiene que ver, bueno, te cuento un poco, es como de la familia del déjà vu, pero significa, viste, cuando a veces tenés como un recuerdo o una palabra que se te viene a la mente por algún determinado olor o alguna imagen, y eso te remite a algún lugar, quizás a algún lugar de tu infancia, algún lugar de tu adolescencia, o algo que te haya pasado, y eso como que no lo puedes poner en palabras, viste, que te viene como una imagen a la cabeza o te viene una palabra, pero no podés como desarrollar esa idea, como esto de lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo de todas esas construcciones que nos hicieron ser quienes somos. No cuento una historia muy literal, sino que se trata como de cualquier desarrollo de la vida de una persona, ¿no? Tiene como tres instancias, una más relacionada con la infancia, con la niñez, otra más llegada a la adolescencia, y lo que sería la madurez o el llegar a encontrarnos con estas responsabilidades que con las que nos tratamos los adultos, ¿no? Y a veces en esa vida adulta nos vamos olvidando de sensaciones o de cosas que nos han pasado, que en realidad es una construcción, o sea, al llegar a ser quienes somos hoy en día. Entonces, básicamente se trata de eso, como de reinsertar estos momentos o estos recuerdos o estas sensaciones que vivimos, que es lo que nos fueron construyendo para llegar a ser adultos, ¿no? Uno se pone como en la vida del momento que va llevando, de las responsabilidades, uh-huh, de la carga, de la vida cotidiana, ¿no? De todo lo que hacemos desde que nos levantamos, todo lo que tenemos que hacer, el trabajo, las responsabilidades, las cuentas que tenemos que pagar, y un montón de cosas que nos van alejando. Y la idea de este Presquebú es como que estos tres momentos puedan convivir todo el tiempo en la vida de una persona, ¿no? Como volver a conectarnos con este primer encuentro que tuvimos con alguien cuando éramos niños, o cómo hicimos para prestar el primer juguete, eso que nos lleva a compartir, ahora qué pasa, o cómo nos lo replanteamos en una vida más adulta, digamos. Qué interesante, es una invitación también a vivir distinto, ¿no? Sí, la idea es que podamos como todo el tiempo estar, tener estas sensaciones o estos lugares presentes en los que fuimos felices también, ¿no? Y tuvimos como este crecimiento que nos fue formando, y como básicamente todos llevamos vidas diferentes, ¿no? Pero todos fuimos niños, tuvimos distintas situaciones en esa niñez, todos fuimos creciendo y hay como encuentros musicales con algunos que resuenan, que nos resuenan a todos, y que también la música, yo me apoyo mucho para esto de que la gente, el público, pueda sentirse inmerso en esto que estamos proponiendo. Bien, el espectáculo se presenta todos los lunes de enero y febrero a las 22 en el Centro Cultural del Séptimo Fuego. Estamos aquí dialogando con María Sol von Friedrich, quien es la autora de esta obra, la coreógrafa y también la directora. ¿Cómo se compone la compañía que presenta la obra Presquebú los lunes en el Séptimo Fuego? Y yo cuento con un grupo de intérpretes, las voy a nombrar porque Dale. Han trabajado muchísimo. Luciana Algañaraz, Fernanda Nochetti, Agustina Oltra, Natalia Maya, Fernanda Nochetti, Luciana, Agustina, Natalia Maya, Y Jessica Gómez, sí. Yo la idea, siempre trabajo como de esta manera, ¿no? Proponemos ideas y lo vamos construyendo entre todas. O sea, yo tengo ganas de trabajar algo, lo planteamos y lo vamos construyendo, ¿no? Construyendo entre todas. La idea es que cada una de las intérpretes también puedan desarrollarse como personas individuales, digamos, que cada uno va colaborando con lo que es el montaje de la obra. Uh-huh. La apuesta no es una apuesta estricta que yo dirijo, de decir, bueno, esto lo haces así, sino que cada una también va construyendo y va poniendo su personalidad en lo que va haciendo. Claro. Esto enriquece mucho la obra, porque todos tenemos miradas diferentes, entonces colaboran conmigo en este sentido de proponer. Entonces quizás lo que es el desarrollo del montaje, yo propongo ideas y ellas las van construyendo, uh-huh, ¿no? Trabajamos con improvisación, trabajamos con disparadores de ideas, con imágenes. Bien, ¿y cómo han sido las dos primeras presentaciones de este año? Sí, la verdad estamos muy contentas porque es un reestreno. La obra fue mutando muchísimo. Nosotros, la primera función que hicimos de Presquebú fue el año pasado. Hicimos toda la temporada del año pasado. Y estuvimos viajando este año, haciendo giras con el Teatro Auditorium. Uh-huh. Así que a medida que la obra se fue haciendo y se fue presentando, fueron surgiendo distintas ideas como para enriquecer un poco más el trabajo. Entonces la obra fue mutando bastante hasta que, bueno, comenzamos esta temporada como si fuera un nuevo estreno, porque es una obra distinta. Sin duda, ¿no? Después de todo el proceso que ha sido, sí, recorrer con la obra distintos lugares y un periodo de tiempo, sí, ustedes también ya son distintas desde el momento del estreno hasta ahora. Claro, ¿no? Claro. Hoy justo hablaba con las chicas y les decía, yo soy la primera que se aburre también, entonces necesito como ir buscando. Dentro de lo mismo, no es difícil pensar que una obra se cierra o que una obra se termina. O sea, uh-huh. siempre se puede sumar y siempre se puede mejorar y siempre puede crecer. Eso que es como una semilla, se propone algo y eso va creciendo. Y como vamos creciendo nosotras, va creciendo la obra. La música es de Javier Entrecasa. Sí. Contanos cómo fue esa composición musical. Sí, Javier Entrecasa hizo... lo que le propuse a Javier fue trabajar sobre algunos climas. Entonces, lo que fue haciendo Javier fue algunas mezclas determinadas de algunos sonidos que son más ambientales, uh-huh. que fue mezclando sonidos de calles, sonidos de juegos, sonidos de chicos en la plaza, de uh-huh. autos. Entonces, él lo que propone todo el tiempo desde la música es esto de formar como un clima, como si fuera un colchón de movimiento, ¿no? Uh-huh. La verdad es que trabajamos muchísimo con él. Y está bueno esto de trabajar con un músico que vaya como creando la música en base a lo que la obra va necesitando. Claro, claro. Buenísimo. Te agradezco mucho que hayas venido y recomendamos a toda la gente de Mar del Plata que pueda ir a observar esta obra de danza contemporánea, Presque Vu, que ustedes presentan en el Séptimo Fuego. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias. También le quería recomendar al público que nos está escuchando, a los oyentes, que realmente vayan a ver Teatro Marplatense, que estamos en una ciudad que abraza mucho al turismo y en ese abrazo también está el arte de los marplatenses, ¿no? Y que nos sentimos muy cómodos y muy contentos de poder hacer temporada en nuestra ciudad. Son entradas muy accesibles, así que recomiendo a los oyentes que consuman Teatro Marplatense, que es muy bueno, muy bueno. Así que, y bueno, nosotras los esperamos todos los lunes en el Séptimo a las 22 horas. Dale. Muchas gracias. María Sol von Friedrich, no sabía si pronunciarlo en alemán, en holandés, o bien argentinizarlo. Lo argentinicé, supongo que... Buenísimo. Gracias por venir. Gracias, y el próximo lunes esperemos que toda la gente de Mar del Plata y quienes estén por aquí acompañen esta obra Presque Vu. Ha estado aquí María Sol von Friedrich acompañándonos y contando sobre su obra Sensaciones de un Recuerdo de Danza Contemporánea. El lunes, 22 horas en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.